y escucha solo lo que quieres. Y lo que quieres solo sé yo. ¿Quién te amará con más fuerza que yo? ¿Quién cuidará